Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. El estudio de la Palabra de Dios está conmigo el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. El tema maravilloso de Romanos sigue abriéndose a nosotros, y ahora el capítulo 3 nos va a mostrar unas facetas muy importantes que hizo remecer el mundo cristiano en su época, y hoy día también lo hace de la misma manera. Esto de ser justificado por medio de la fe, entenderlo, será nuestro anhelo y nuestra gratitud a Dios por esta opción gratuita de ser salvos, en realidad, bueno, solo por fe. Así lo dice Romanos capítulo 3, verso 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Tajante lo que dice, y hay que ver ese contexto para poder entender bien el texto ese, porque de improviso podemos irnos también al extremo y decir, bueno, ahora ya estamos justificados, sin obras, sin ley, sin ley, haga sin lo que nada, haga, yo estoy salvo. ¿Cuáles son las obras de la ley? Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y el 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo creo que hay algo que debemos entender aquí, ¿eh? Cuando leemos ahí en el comienzo del texto del versículo 19, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Qué significa estar bajo la ley? No significa que yo creo que la ley existe. Eso no es estar bajo la ley. El hecho de que yo diga que debemos obedecer a Dios, debemos guardar la ley, no significa que yo esté bajo la ley. Yo quedo bajo la ley cuando yo transgredo. Yo cometí un pecado, me arrepiento y recibo el perdón del pecado. Y yo sé que son los méritos de Cristo lo que hicieron posible el perdón de mis pecados. Entonces, yo soy salvo en ese momento, yo soy salvo por gracia. Porque la ley no salva a nadie. Entonces, claro. Yo estoy ahí, estoy bajo la gracia. Pero si yo peco, yo quedo bajo la ley. La ley me cae encima. Entonces, tengo que tener en claro eso, lo que dicen a los que están bajo la ley. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no puedo intentar salvarme guardando los mandamientos. Es decir, bueno, yo ahora pequé, pero como existía la creencia antiguamente de que por obras malas que uno cometía, tenía que hacer tantas obras buenas, y con eso pagaba o sencillamente cubría esas obras malas. Eso no existe. Claro, por eso que a veces se ha colocado dentro de la cristiandad pasada y hoy día también la forma de pagar el daño que se ha hecho, creyendo que con eso es suficiente. Y no es suficiente para nada. La verdad que el capítulo 3:19 en adelante, esto que habla que sabemos, es una expresión, según un comentario muy usual de Pablo, para referirse a algo generalmente aceptado, o sea, que ya la gente aceptó, porque él ha venido en los versículos anteriores analizando este concepto, decirlo así, como unas perlas preciosas, que ha vaciado la carga de citas bíblicas en relación a lo que es la fe, la justicia, lo que sucede con el ser humano que está perdido, como leíamos, te acuerdas, la semana pasada. Pero ahora él comienza a analizar algunos conceptos, y uno lee con tranquilidad. Dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Es interesante esto, porque como tú analizabas, el concepto de estar bajo la ley o no estar bajo la ley es un algo práctico. Si tú estás pecando, estás bajo la ley, si no, no. Entonces, esto se está diciendo en relación a esas personas. Pero uno no debe olvidar que él ha planteado como la parte teológica, de que en realidad todos estamos, si podemos decirlo así entre comillas, bajo la ley, porque todos hemos pecado, nadie se exceptúa como no pecador excepto Cristo, que fue inmaculado, su vida y su ministerio. Y además de eso, creo que otra de las cosas que debemos tener claro es que por ley se entendían los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, o sea, el Pentateuco. Cuando se hablaba de la ley, el judío entendía que se estaba hablando de los cinco primeros libros. Entonces tenemos también allí algo que no podemos pasar por alto. Pero aquí lo que muestra el pecado, lo que condena, es la ley de los 10 mandamientos. Claro. Ahora, este la ley moral. Otro concepto que aparece acá también están las obras de la ley, que ningún ser humano será, digamos, justificado delante de él. Está haciendo relación también al hecho de que cómo vamos a escapar de un juicio que Dios ha dicho que va a venir, siendo así pecadores. ¿Cómo obtener, por ejemplo, un carácter perfecto? Porque Cristo, y uno puede revisar la palabra de Dios, incluso lo dijo, ser pues perfectos como vuestro Padre, que está el Padre que está en los cielos. Entonces es un blanco muy alto. ¿Cómo se puede obtener eso? Por guardar la ley, por ejemplo, claro, Pablo dice que no se puede hacer eso porque la ley solamente va a mostrar un problema, va a mostrar la situación, pero no hace nada más que eso. No tiene la posibilidad de limpiarnos, de sacarnos de problemas que realmente tenemos. Pero él alude a una situación que es muy clarísima. Yo creo que esta es una cosa que uno debe entenderla como una bendición muy grande, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, yo me doy cuenta de que estoy mal, que voy por un mal camino, que mi futuro es incierto, que mi futuro es el infierno, por decirlo así tan fuerte, y la ley me dice, sí, efectivamente, porque tú estás haciendo esto, esto y esto. Y eso es lo bueno de la ley, que muestra, clarifica la visión del cristiano frente a Dios, y que así no se puede mostrar entonces. Por eso es que la ley lleva a Cristo. Ahora, tenemos que decir que salvar a un pecador no es función de la ley moral, sino que es revelar el carácter de Dios y mostrar en qué aspecto las personas fallan en reflejar ese carácter. Ahora, si nosotros guardamos la ley, y cuando hablamos de ley aquí, me estoy refiriendo a cualquier ley, la ley moral, la ley ceremonial, la ley civil, o una combinación de todas ellas, guardar todas y cada una de ellas en sí no hará que una persona sea justa a la vista de Dios. Es más, la ley nunca tuvo esa finalidad, al contrario, debía señalar nuestras deficiencias y conducirnos a Cristo. Cuando nosotros vemos que no podemos, porque la persona dice, es que no se puede guardar la ley. Bueno, cuando yo veo que no puedo guardar la ley y la ley me condena, la misma ley me da la solución, porque el fin de la ley es llevarme a Cristo. Si yo tengo una enfermedad y en la casa empiezo a tomar aguas de hierba, por ejemplo, y veo que no me hace efecto, yo tengo que recurrir al médico. O sea, esto me lleva al médico y el médico me dirá lo que tengo que hacer. En este caso, también yo me doy cuenta que estoy enfermo por el pecado, y esta enfermedad me lleva al médico divino, que es Cristo Jesús, el único que puede darme salvación. Exactamente. Bueno, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cuánto éxito ha tenido en sus esfuerzos por guardar la ley? ¿Qué le dice esta respuesta sobre la futilidad de tratar de ser salvo guardando la ley? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.